Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y es que dentro de las apariciones fantasmagóricas hay muchas veces casos que se repiten en determinados puntos o en muchos sitios. Uno puede ser la niña de la curva, otro pueden ser los religiosos o los sacerdotes dentro de monasterios, antiguos conventos, en hospitales incluso. Pero hoy nos vamos a quitar de hospitales, de sanatorios, de cuestiones así. Hoy nos vamos a ir, como digo, de viaje, porque vamos a hablar de las damas de blanco. De esas damas de blanco que aparecen, que quizás sean miembros de la aristocracia, aparecen en palacios, en castillos. Y bueno, evidentemente, hablando de castillos, pues tenemos aquí a Manu, pues nos va a llevar a su Escocia, a su querida Escocia. José Manuel, que nos va a hablar de José Manuel García Bautista, nos va a hablar de damas de blanco por aquí, por España. Gustavo, que no sé todavía muy bien de qué nos va a hablar, pero seguro que nos va a hablar de algo interesante. Creo que nos va a llevar a Canadá. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Compañero, muy buenas noches. Pues como decía, nos vas a llevar, creo que por el territorio, por parte del territorio español, a hablar de estos casos de damas de blanco, que normalmente suelen ser eso, apariciones de mujeres que suelen ser de la nobleza o de la aristocracia, que suelen verse con opulentos trajes blancos, sedosos. A mí siempre se me viene, cuando hablamos de blanco, la película de Coppola, de Drácula, esa Lucy, cuando ya está convertida en un no muerto. Pero hoy los vampiros los vamos a dejar de lado, ¿de verdad, José Manuel? Sí, hoy los vamos a dejar de lado, hoy vamos a dejar el mundo de la leyenda para adentrarnos en lo que es más real. Uh-huh. Que, fíjate que el tema de las damas de blanco pudiera parecer casi una leyenda urbana, pero es más real de lo que nosotros podemos imaginarnos. De hecho, yo recuerdo hace ya la friolera de 17 años, que un oyente del programa, pues nos dejó una misiva, una carta, y este oyente, Mundi, nos explicaba dónde podíamos encontrar una dama de blanco en Sevilla. Y nos explicó un poco cómo era todo aquello. Nos explicó cómo había una vieja hacienda que estaba ya en estado de ruina, la Hacienda de los Milagros o Hacienda de Nabulque. Y allí, bueno, pues él había tenido la oportunidad de vivir una experiencia muy extraña, estando con un amigo precisamente en todo lo que eran las ruinas de este edificio, mientras que lo exploraba. Pues tuvo la mala suerte de caer en lo que era el hueco de lo que aparentemente podríamos entender como la bancada para arreglar coches en los bajos. Y esta persona, bueno, pues pega una caída extraordinaria, y pierde el conocimiento. Mientras que él pierde el conocimiento, o en ese estado casi delirante, se acerca a él una mujer que simplemente le dice que no se moviera, que estuviera tranquilo, que había tenido un accidente y que pronto llegaría pues su amigo, que estaba por otra zona del todo lo que es el conjunto del edificio, y que le ayudaría. Él, casi sin entender lo que estaba sucediendo, pues permanece allí quieto mientras que aquella señora le sostenía la cabeza. Y efectivamente, al cabo de un par de minutos, escucha a su amigo y ya la mujer no estaba. Entonces, él, ayudado por este otro, pues tiene la oportunidad de incorporarse y le cuenta lo sucedido. Y es que allí, pues en la hacienda Benabulque, pues decían que se manifestaba precisamente una dama de blanco que tenía una correspondencia con una antigua propietaria del lugar, y que habría querido manifestarse allí pese a que el tiempo pasó y pese a que el edificio en sí lleva muchísimos años sin ser habitado. Y luego otros muchos han tenido la oportunidad de estar en este edificio. Yo mismo he ido en innumerables ocasiones y he tenido la oportunidad de investigar allí, y efectivamente he comprobado cómo se han podido captar un amplio número de psicofonías, como he tenido la oportunidad también de recabar testimonios, ¿no? Pero el testimonio quizás más importante es el que cogimos en primera persona, cuando en una de las investigaciones pues decidimos subir a la parte alta, una zona en la que yo os garantizo que es difícil andar porque el suelo se cae, el suelo no soporta el paso, y en una de las habitaciones pues encontramos un cuadro de una mujer ya madura, que parecía posar de una forma bastante severa, bastante seria hasta el pintor, y que mi compañero Jordi Fernández por aquel entonces pues lo que hace es que recoge ese lienzo cuidadosamente y nos lo llevamos. Por aquel entonces yo recuerdo que yo trabajaba en Localia, y a través de un programa de televisión que se llamaba El Luna Llena, pues pedimos la ayuda de las personas, y fueron muchos los que nos quisieron ayudar a localizar a esa mujer, y muchas las pistas que seguimos, pero la más importante era la que nos colocaba sobre la pista de la antigua propietaria, que habría fallecido allí de muerte natural y que no parece que se quisiera marchar, porque desde su muerte hasta nuestros días es el alma, esa presencia que vaga por allí, y que algunos, cuando la han visto, la han calificado de una señora de aspecto ya mayor, que viste ropas vaporosas, que emite una cierta luz, una cierta evanescencia, y que la califican como precisamente una dama de blanco. Con lo cual uno se queda realmente sorprendido cuando accede a este tipo de historias. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Extremadura, de recorrer pues todo lo que la comunidad extremeña, comunidad hermana, tiene que ofrecernos, que es mucho. Y allí también, bueno, pues tuve la oportunidad de hablar de damas de blanco y de visitar un lugar que es la carretera de Navalmoral, donde se aparece una dama de blanco, pero muy particular. Dicen que es una niña vestida de comunión, pero que el aspecto, cuando se la ve, va simplemente vestida como si fuera una niña que va a hacer precisamente ese sacramento de la comunión, de la primera comunión. Cuenta la leyenda, y cuenta también la historia de los conductores que han tenido la oportunidad de verla, que se aparece en la margen derecha, que tiene un aspecto con la mirada casi perdida, muy cerquita del arcén de la carretera, que llama mucho la atención y que, lejos de ser una leyenda urbana, nadie ha parado o nadie ha querido parar para poner a prueba si esa leyenda es cierta o no. Cuentan que todo se basa en una historia trágica que vino a suceder hace un siglo, cuando una familia regresaba de asistir a esa primera comunión de su hija y iban todos en un carro. El padre iba conduciendo aquel tiro con la madre atrás, los hijos y la niña que había hecho la primera comunión. De repente, en aquel agreste paisaje, pues algo turbó la paz de aquel tiro y salió espantado, salieron corriendo. Era una jauría de lobos que corrían tras ese carro, desde luego con no buenas intenciones. Y cuentan que el hombre puso a correr a los caballos a todo lo que daban, y cuando habían pasado unos minutos logró darle esquinazo. Cuando preguntó si todos estaban bien, todos respondieron que sí, pero notaron que faltaba alguien. Notaron que faltaba precisamente la niña que había hecho la primera comunión y que había caído kilómetros atrás y había sido pasto de aquella jauría de lobos que inexcusablemente pues la habría devorado, la habría matado. Desde entonces cuentan que se aparece en este lugar esta niña en la carretera de Navalmoral, y que es esa particular dama de blanco que muchos conductores han tenido la oportunidad de ver, que no es una leyenda urbana ni mucho menos, es mucho más que eso, y que hoy día, cuando se transita por aquella carretera, pues todos están muy pendientes de ver si ven a ese fantasma tan particular que puede llegar también a enturbiar un viaje, una tarde, o quién sabe si la propia vida. Tuve la oportunidad de vivir un testimonio de una aparición de una dama de blanco en la facultad donde tuve la oportunidad de estudiar, en una de ellas. Era la antigua Escuela de Relaciones Laborales, la calle Madre de Dios, hoy día SICUS, de la Universidad de Sevilla. Y recuerdo que ya en mis tiempos de estudiante, estamos hablando entre el año 1994 y el año 1998, pues ya sucedían hechos extraños. Yo recuerdo que en clases de macroeconomía se podían ver y se podían escuchar cómo, a través de la megafonía, pues saltaban voces que uno no sabía de dónde venían, y se escuchaban susurros, y se escuchaban risas, y se escuchaban todo tipo de hechos que el profesor, de una forma un tanto casi jocosa, decía: bueno, pues ya están aquí, ya están aquí las voces. Un día, en mi último año de estudiante, en el año 1998, recuerdo que tuve la oportunidad de acudir precisamente a clase. Era por la mañana, era temprano, y al entrar, a mano izquierda, lo que uno podía encontrar era la garita de seguridad, una habitación amplia, con amplias cristaleras, y allí pues había un guardia de seguridad que me era conocido de tantos años, ¿no? Y simplemente se acercó a mí, era bien temprano, y me dijo aquello de: José Manuel, ¿no te puedes creer lo que le ha pasado esta noche a Paco? Y digo: ¿qué le ha pasado? Dice: pues acércate al bar, que allí está, y que te cuente lo que le ha ocurrido. Y eso hice. Me acerqué, lo encontré con un hielo en la boca, no sabía bien qué había sucedido. Simplemente le espeté, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás aquí y no estás en la garita? Y dice, no te quiero contar esta noche lo que me ha sucedido. Estaba de guardia, serían las 2 de la mañana, cuando observo cómo el ascensor de los minusválidos, el ascensor que está en la parte trasera, que solo se acciona mediante una llave de seguridad y que los empleados solían coger o también para asistir a las personas que tenían algún impedimento físico, y observo cómo desde mi posición se pone en marcha, sube, y una vez que ha subido se queda en la última planta con las puertas abiertas. Yo lo anoto en el parte, por si tenía que ir la empresa de los ascensores, acudo y voy a esa planta. Salvando lo que es el punto de la célula, le doy a la planta baja para que baje y yo me quedo arriba, dice, porque si volvía a subir, bueno, pues me ahorraba el paseíto de las escaleras. Aquello baja, él tiene la oportunidad de comprobar cómo efectivamente aquello se queda en esa planta, y él dice, bueno, pues parece que está arreglado, ha podido ser un error puntual del ascensor, no pasa nada. Y se encamina por las escaleras principales, no las escaleras laterales que estaban junto precisamente este ascensor, sino que coge el camino más largo, sobre todo, me dice, con la idea de darme una ronda y ver sobre todo si había alguna puerta abierta o alguna clase se había quedado abierta. Él baja por las escaleras principales, pero cuando llega a la intersección, a donde hace el pasillo una L y estás en el punto medio en el que puedes ver ambos pasillos, él ve por la visión periférica del ojo, nota, percibe cómo hay una especie de fulgor, de resplandor en lo que es la planta y en lo que es la parte del ascensor. ¿Él qué piensa? Esto debe de ser indudablemente que el ascensor ha vuelto a subir, y ya descaradamente mira abiertamente hacia esa zona, esperándose encontrar el ascensor con las puertas abiertas emitiendo aquella luz. Lo que se encontró es bien diferente. Lo que se encontró fue a una dama de blanco que emitía cierta evanescencia, que emitía cierta luz, y que él, casi ensimismado ante lo que estaba viendo, pues se quedó contemplando y se quedó profundamente impactado. El miedo recorrió su cuerpo y decidió ir caminando lo más rápido que podía hacia la garita. Cuando se encamina hacia allá, pues se encuentra con una realidad, y es que aquella luz, aquella silueta evanescente, parecía seguirlo, y él acelera, y cuando va bajando las escaleras se va encontrando cómo aquella luz sigue efectivamente muy cerca de él, sigue siguiéndolo, y él, pues cuando llega a la zona de la escalera, lejos de llegar a la garita, piensa, en la garita no voy a tener escapatoria, lo mejor que puedo hacer es salir a la calle, y eso hace. Él, cuando está en esa zona, directamente busca las llaves, y hay un momento en el que, tras de sí, nota una presencia, se da la vuelta, y una voz le dice aquello de no mires atrás. Es de lo último que se acuerda. Allí estaba aquella mujer, aquella dama de blanco, frente a él, a apenas 4 metros de distancia, que él califica como una dama de la que se le distinguía perfectamente el rostro, la cabeza, y que el resto del cuerpo estaba como sumido en una luz, en una luminosidad muy alta, que le hacía perder un poco la noción del contorno y de la forma. Es lo último que recuerda. Cuando tiene la oportunidad de despertar, está en el suelo, decía que con una extraña sensación de sabor a hierro en los labios, que realmente no se trataba ni más ni menos que de la caída que había dado, porque había perdido el conocimiento y se había roto un labio, y la sangre que emanaba de su labio era el que dotaba su boca de ese extraño sabor, de esa extraña sensación a hierro. No son los únicos casos que nos vamos a encontrar. A lo largo y ancho de nuestra tierra hay innumerables casos que también nos hablan de damas de blanco. Uno de esos casos tan inquietante es el que nos vamos a encontrar en el castillo de San Severiano, que está en Toledo, y que tengo un buen amigo, José Luis, profesor, que todos los años, pues como parte de ese viaje fin de curso que hacen los estudiantes, él tiene a gala de acompañarlos. Y cuando llegan al castillo, que hoy es un remozado parador, pues ellos se alojan allí, teniendo en cuenta que hay habitaciones que te pueden dar más de un susto. Y siempre tratan de evitar contar historias de fantasmas, porque entre otras cosas tampoco les gusta sugestionar a sus propios alumnos. Pero las veces que han estado allí, ellos han tenido la oportunidad de vivir hechos muy extraños, hechos tremendamente impactantes, puertas que se abren, puertas que se cierran, ruidos como si alguien estuviera arañando esas mismas puertas, golpes secos, casi sordos, que nos hacen llamar la atención y nos hacen mirar, porque parece que es que hay alguien golpeando la puerta con extrema fuerza y que parece querer abrirla. Y de ellos, de todo ello, son testigos tanto él, tanto este profesor en concreto, José Luis, como todos los alumnos que han tenido esa experiencia, pues son tres habitaciones las que particularmente se ven afectadas. Una de ellas es la que, a través de unas cámaras de seguridad, desde la parte de control, desde la parte baja del edificio, donde se pueden controlar las diferentes cámaras que están dispuestas a lo largo y ancho del edificio, pudieron ver el paseo tranquilo, el paseo calmado, de una forma bastante cautelosa, de una dama de blanco que se paseaba por los pasillos, que incluso parecía girar lo que eran las diferentes esquinas y sobre la que se le hace un seguimiento a través de las cámaras, del circuito cerrado de cámaras, y que va a desaparecer justamente en aquella habitación. En aquella habitación donde los fenómenos paranormales se recrudecen y donde este colegio, que repito, suelen ir todos los años allí de viaje fin de curso, pues decidieron simplemente dejar de tentar la suerte, decidieron dejar de tomar aquella habitación y por lo menos los fenómenos paranormales los podían vivir, pero lo que no iban a vivir desde luego era voluntariamente una aparición de una dama de blanco en un edificio, este, en el cual efectivamente se dice que se pasea pues esa inquietante presencia, esa presencia del más allá, que tiene forma de mujer, que tiene forma de dama de blanco, y que muchos dicen que no hace daño, que es benefactora, y que guarda esa singularidad. Las damas de blanco no deben de compararse con, valga el juego de palabra, con las damas de negro. Mientras que unas dicen que traen la muerte, las otras simplemente son un fenómeno de fantasmogénesis, que se aparecen por algo que se les ha podido quedar pendiente en esta vida nuestra, o tal vez porque tienen algún mensaje pero que comunicar. Sea como fuere, no se sabe la naturaleza de esa aparición, no se sabe el por qué se aparece. Pero lo curioso es que nos podemos encontrar más relatos de este tipo, más damas de blanco, y que también en hoteles, también en paradores nacionales, en castillos, por supuesto, en carreteras, aunque las carreteras pueden correr el riesgo de confundirse con lo que son las leyendas de las chicas de la curva, que ya estamos ante otro tipo de fenómeno y que guardaría más de sociología que de paranormal. Un último relato es también el que nos habla de una singular dama de blanco que puede verse, y digo puede verse, porque es un fenómeno activo, un fenómeno real, y que también deja esas huellas sonoras, esos registros sonoros, hacia quien buscan este tipo de fenómenos, este tipo de episodios. Una dama de blanco que podría ser también ese registro de ese pasado, y que nos lo vamos a encontrar en el Parador Nacional de Jaén. Dicen que se correspondería con la princesa Zaira, que cuenta la leyenda que fue una princesa árabe que en plena reconquista de España pues juró fidelidad y lealtad a su amor, y este pues marchó a la guerra contra los cristianos. La desgracia se ceba con la princesa Zaira porque nunca, nunca pudo esperar y nunca pudo ver regresar a su amado. Cuentan que víctima de la desesperación, pues se tiró por uno de los torreones y que desde entonces su fantasma pasea por allí. Y lo cierto es que son muchos aquellos testigos que hablan de experiencias paranormales en determinadas habitaciones donde se ha visto una silueta de una dama de blanco que se pasea por los pasillos y que en muchas ocasiones, bueno, pues te da incluso la sensación que parece una persona física, parece una persona real. El problema es que pertenece al reino del más allá, al reino de lo paranormal, como también viene a suceder en otro punto donde también se aparece una dama de blanco, como es el castillo de Almodóvar del Río. Y quizás uno de los casos que tuve la oportunidad de investigar directamente sobre este particular tiene que ver en una zona al sur de Portugal, en el Algarve, y que nos llevó a una finca donde decían sus propietarios que una dama de blanco se aparecía entre los viñedos. Aquello parecía casi más propio de una película, del guión de una película, que de la realidad, pero la verdad es que nos decidimos a ir. Decidimos, a poco más de 2 horas de camino, pues coger el coche e investigar y empezar ese momento en el que dispusimos en aquella finca todo tipo de aparatos, todo tipo de máquinas, y justamente al caer la noche se nos avisa que en el viñedo se ha visto una mujer con ropas vaporosas, evanescente, resplandeciente, que parece estar paseando. Desde la lejanía, desde el punto donde nos encontrábamos, efectivamente veíamos una especie de silueta que no podría decir si era de corte paranormal o físico, pero lo cierto es que allí parecía que había alguien paseándose con unas ropas claras, y que cuando bajábamos precisamente sobre el sitio, pues parecía desaparecer. No era una ilusión óptica, y sin embargo era un fenómeno en el que cuando nos pusimos sobre el terreno a tratar de captar aquella presencia, cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, con grabadoras, pues pudimos captar psicofonías en portugués que nos decían simplemente ayuda o esta es mi casa, y que desvelaban como una tremenda agonía o una tremenda añoranza, ansiedad, porque alguien la ayudara. En muchas ocasiones se habla de damas de blanco, como si sus ropas fueran blancas o sus ropajes fueran blancos, pero en estos relatos, en estos testimonios que he estado narrando, pues hay una pauta común. No es que vistan ropas claras, no es que sean ropas vaporosas, simplemente se les llama damas de blanco porque emanan cierta luz interior, cierta luz evanescente, y esa luz es la que hace, la que parece darle esa particular coloración que se debe simplemente a ese halo, a ese reflejo luminoso, a esa luz que brota del interior de ella y que sin llegar a deslumbrar, sí hacen que parezca todo diferente. Damas evanescentes, damas de blanco, que es uno de los fenómenos más intrigantes que podemos encontrar dentro de lo que son y dentro de lo que es el terreno de lo paranormal, y que, cuidado, porque también, como comentaba anteriormente, está su antítesis, las damas de negro, las famosas siluetas, las siluetas que gustan de pasearse también por determinados lugares y que no son ajenos en nuestro panorama nacional, donde también hay casos que hablan de ellas y que, ¿por qué no? Siempre me gusta mirar atrás y hablar de Extremadura y hablar de una dama de negro que se paseó por un paisaje particular de allá a un labriego que iba a coger castañas en su bulo, y que aquella dama de negro siempre mantenía la distancia pese a que él aceleraba el paso del borriquillo. Siempre parecía tomar la misma distancia y nunca la pudo coger. Una dama de negro de camino que, dentro de este apasionante fenómeno, es otra historia, y que hoy también, como simple foso, he querido aquí narraros. Pues si te parece, estas damas de negro las dejamos para la temporada que viene, porque evidentemente, como tú bien dices, está una cara de la moneda, que son las damas de blanco de las que tú nos has hablado, y tenemos la otra cara de la moneda, que serían esas damas de negro, como te digo, si te parece, dejamos para otra ocasión, para la temporada que viene. Perfecto, Pedro. Y decíamos antes que si desde luego las damas de blanco evocan algo, son a Castillo. Y si pensamos en Castillo y en fantasma, y sabiendo que además hoy está con nosotros Manu Jesús Palma, quien nos haya escuchado una vez, sabe que nos vamos a Escocia. Pues sí, Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Viajar a Escocia siempre es un placer, más cuando aquí ya empieza a hacer calorcito, la temperatura ya nos está dando un poquito de tregua, a lo mejor esta semana, pero que es cierto que ya hemos sentido los rigores del calor en nuestra carne. Que lo de gastar el 10 de mayo, no entierres el sayo. Todavía tienes razón. Ahí estamos, esta semana está la cosa, que si no te deja poner lavadora, que si... Yo creo que ya nos hemos quitado el sayo alguna vez, pero bueno, es bueno mantenerlo cerca, sí, por sí, si acaso. Pero sí, yo la verdad es que no lo he mirado, debería haberlo hecho, pero ahora mismo de máxima allí en Escocia tendrán que tener unos 15 grados aproximadamente, que dices tú, mira, una temperatura que desde luego más de uno aquí envidiaría, ¿no? Pues sí. Vamos a viajar, como tú bien dices, allí a Escocia, a esta región de Gran Bretaña que evidentemente a mí siempre me trae tan buenos recuerdos y siempre me siento tan vinculado a ella porque la he recorrido ya en más de una ocasión. Y bueno, cuando estuve preparando aquel primer libro, Escocia Misteriosa, que va a cumplir ya 10 años, que parece mentira también, miras atrás y te das cuenta de todo el viaje este que has hecho y en fin, se te ponen los pelos de punta también, como se te ponen los pelos de punta cuando visitabas algunas de esas localizaciones in situ, de esos castillos envueltos en bruma, porque aquí parece que queda todo muy radiofónico hablándolo así, pero cualquiera que haya ido a Escocia sabrá que es totalmente real, que esas imágenes, esas fotos, esos vídeos que vemos de esos castillos son 100% reales. Ahí no hay truco que valga, ni hay inteligencia artificial ni nada. Ese misterio que guardan los castillos de Escocia es absolutamente real, y uno de los más importantes tiene que ver con las damas de blanco, que allí en Reino Unido pues son una especie de institución espectral, son una especie de fantasma predilecto para muchos. Hay montones de espectros y montones de apariciones de este tipo. Ahí, evidentemente, por la traducción las llaman las White Ladies, ¿vale? Y bueno, como ya ha comentado también un poco José Manuel, pues no se trata solo de damas de blanco en Escocia, en toda en Reino Unido, pero sobre todo en Escocia, pues tienen apariciones de este tipo de todos los colores. O sea, tenemos damas grises, tenemos damas verdes, damas azules, damas de negro también aquí. Hay un montón de apariciones de este tipo de colores. Ha llegado también la diversidad a los espectros. Eso me parece maravilloso. Yo estaba pensando en preguntarte, no, ¿hay damas de verde y blanco? Hay fantasmas verde y blanco. Lo que pasa es que siempre le ponen el tono principal, ¿no? Yo diría que hay fantasmas verdes, hay damas de verde y damas de blanco. Ahora, damas de verde y blanco, uy, ya me cuesta un poquito más, ¿eh? Porque, claro, si tienes el color de ese vestido, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la historia esta del castillo de Hetzel y tú lo comentabas también en la presentación. ¿Por qué se ve a esas damas de esa manera, ¿no? ¿Por qué se las llama damas de blanco y demás? Más allá de esa explicación que bien ha dado José Manuel, sí. Es que muchas veces van vestidas o aparecen vestidas con esos trajes opulentos, ¿no? Y esos trajes, pues al final, quieras que no, suelen ser de un solo color. Desigual todavía no había surgido en aquellos tiempos. Agatha Ruiz de la Prada le quedaba unos siglos por nacer. Y al final, pues las damas, pues dama de blanco con el vestido de blanco. Además, allá le falta colorido, ¿eh? Un poquito sí, pero es que fíjate, también tiene que ver esto de que las damas de blanco sean también muy populares. Y de hecho de las más abundantes, porque es que se cuentan por cientos las historias de este tipo de fantasmas allí en el Reino Unido, no solo en castillos, sino también en abadías, en iglesias, incluso en puentes, en lagos, en fin, cualquier sitio es bueno para que aparezca un fantasma de estos, pero te comentaba que no es casualidad que las damas de blanco sean especialmente abundantes, porque ese color también en nuestra digamos cultura, ¿no?, está muy asociado a los sacramentos. José Manuel ha hablado del tema de la comunión. Uh-huh. Y luego también, cuando se viste una mujer también de blanco, radiante y demás, pues el día de su boda. Entonces, muchas de las historias que guardan detrás las damas de blanco tienen que ver con esposas desdichadas, con mujeres que han tenido algún tipo de accidente o una muerte violenta en el día de su boda. Entonces, evidentemente, esas historias trágicas, pues digamos que llaman más la atención, y por qué no decirlo, esas leyendas a lo mejor llegan más lejos que otras leyendas, digamos, más habituales o más normales, ¿no? Sí, porque además es lo que tú dices, en otras historias que tú nos has contado, siempre un poco el modus operandi o lo que se repite es eso, es la crueldad de la historia o la tragicidad de la historia. Siempre hay historias de amor detrás, o amores no correspondidos, o hombres que mueren en la guerra y se suicidan. Las mujeres suele ser un, además vuelvo a traer a colación, por ejemplo, la película Drácula, donde sale Lucy Westenra. Uh-huh. con esa dama de blanco, que Mina también se suicida al principio cuando cree que su príncipe ha muerto en la batalla contra los musulmanes. Es decir, que es verdad que toda esta historia de goticismo, de terror y demás, hay cosas que se repiten muchas veces, y eso, la historia trágica de la mujer y el hecho de que se quede vagando durante el resto de la historia por esa, purgando un poco ese pecado. Fíjate que hay muchas lecturas a través de esto que has comentado tú. No es lo mismo, al fin y al cabo, morir a manos de una persona en un asesinato, un hecho luctuoso, y que tu fantasma encima se tenga que quedar ahí, pobrecita, que encima que te matan tienes que quedarte ahí deambulando, que cometer suicidio, y entonces sí que se puede ver como una especie de castigo, ¿no? De purgatorio en la tierra por ese pecado que has cometido al quitarte la vida, y que te tienes que cumplirlo pues quedándote en ese sitio. No sé si tú has visto una película que se llama El Hotel de los Fantasmas, que precisamente hay una escena donde Liam Neeson mata a Daryl Hannah, que era su mujer, que piensa que la engaña y no sé cuánto, y todas las noches se repite en bucle el asesinato de ese fantasma a su mujer. Uh-huh. Hasta que se mete Steve Guttenberg por medio, que estaba allí en uno de sus descansos de policía. La verdad es que la película está bastante bien. Tiene que ser un tema, ¿eh? Esa película. Bueno, te digo, es curioso porque es una dama de blanco. Uh-huh. Que se pasea por un castillo escocés que quiere estar que encima escocés. Sí, es escocés, claro, porque además es un castillo que intenta hacer que está encantado para que la gente venga como reclamo turístico. Cosa que en Escocia no pasa nunca. Y resulta que al final sí está encantado. O sea que la verdad, es una película muy antigua y es muy divertida. Bueno, pero si está Liam Neeson ahí tampoco tiene que ser tan final de los 80, a lo mejor, principio de los 90. Yo diría medio de los 80, ¿no? De hecho, el protagonista es Peter O'Toole, Liam Neeson, Daryl Hannah, Steve Guttenberg, cuando estaba en su cima de Loca Academia Policial. La verdad es que es una historia bastante curiosa. Oye, pues le echaré un ojo, porque además tiene todo lo que, lo que puede llamar la atención. Pues eso, Las Damas de Blanco, fíjate, pues que al final no hay un sitio mejor que si haces una historia sobre una aparición fantasmal de blanco y demás, de un fantasma, no hay sitio mejor que Escocia. Efectivamente. Para hacerlo, porque al final, bueno, pues las leyendas fantasmales en este país son muy comunes, podemos encontrarlas a lo largo y ancho de toda la región británica. Y bueno, y la encontramos también protagonizada por estos espectros, siempre mujeres, siempre de blanco y siempre con un destino desdichado o cruel detrás, ¿vale? Tal vez por eso siguen vagando, como hemos comentado, por estas tierras, sin llegar del todo al otro mundo, pero sin entrar en contacto directo tampoco con el nuestro. Una especie de eso, de purgatorio ahí entre medias, de que no pueden salir de allí. De entre todas las decenas y cientos, diría yo, de historias de damas de blanco, yo, como siempre, quiero recuperar una que no es tan conocida, como la dama de Glamis, por ejemplo, o como la dama de blanco que pueda haber en Holyrood, que es el palacio donde los reyes, en este caso los reyes de Inglaterra, en el pasado la reina de Inglaterra se quedaba cuando iba a Edimburgo, ahí hay también damas de blanco, pero en este caso nos vamos a ir a un castillo un poquito más pequeñito, más modesto, pero también más coqueto y que destaca por una cosa que vamos a ver ahora también. Nos vamos a acercar hasta la región de Angus, que está en el este de Escocia, para visitar el castillo de Hetzel, ¿vale? Si os soy sincero, no estamos ante uno de los más espectaculares del país. Quiero decir, eso no es Stirling, no es Glamis, no es uno de estos que digas tú, guau, es que merece la pena pegarte las 2 horas en coche o en tren para visitarlo. Porque es un castillo que está ya en estado ruinoso, lo que es la propia fortificación. Pero, más allá de esos muros, más allá de esas paredes derruidas, se conserva un precioso jardín que ya viene del siglo XVI y que es el orgullo más grande de ese castillo y, por tanto, también de la casa de Hetzel, que eran los dueños de ese castillo. Ese espléndido jardín sigue siendo cuidado a día de hoy y es lo que atrae a la mayoría de visitantes, que de hecho muchos pasaban por allí, se puede visitar sin problema, muchos pasan por allí sin saber de esta historia de la Dama de Blanco y la sorpresa que se llevan cuando se topan con ella los afortunados o desdichados que han tenido esa ocasión, pues también es enorme. Porque lo último que se espera a uno es encontrarse allí a este tipo de espectros, ¿no? Al final, vamos a hablar un poquito de este castillo que se erigió en el siglo XVI gracias a la labor de David Lindsay, el primer conde de Crawford, que decidió derribar la fortificación de madera que había heredado de su familia y crear allí pues un castillo ya en condiciones. Una fortaleza, porque al final muchos de los castillos, como ya hemos comentado aquí varias veces, en Escocia son más castillos fortaleza que esos preciosos castillos que vemos en Disney, ¿no? Y esas preciosas mansiones que tienen más que ver con la parte gótico europea de Alemania, Francia y demás de los chateaux que de los castillos en sí. En Escocia había guerra, señores. En Escocia estaban todo el día para arriba y para abajo tirándose flechas y tirándose cosas. Entonces hacía falta castillo bien defendido con sus murallas. Bueno, pues este David Lindsay, el primer conde de Crawford, decidió crear esa fortificación ya en piedra y hacerlo de una manera especial, porque a él le gustaba mucho todo lo que era la ornamentación en piedra y también le gustaba mucho todo lo que eran los jardines, ¿no? Entonces él había, como hombre de su tiempo, había viajado mucho por Europa y había visto un montón de jardines preciosos, sobre todo en Francia, en Alemania, que era donde este tipo de espacios se solían llevar más, ¿no? Y dijo, yo, ya que voy a hacerme la casa, me la hago bien. Me pago la reforma, pero vamos ya que a hacerla. Yo la hago a mi gusto, ¿eh? Claro, claro. Dijo, vamos a hacer algo que no tenga nadie por aquí cerca. Porque es verdad que hay castillos con jardines en Escocia. Yo siempre hablo del de Dan Robin, que es una maravilla de castillo. Y este sí es más tipo chateau y tiene unos jardines que son espectaculares. Yo se los recomiendo a todo el mundo. Está un poquito lejos de Edimburgo, pero merece la pena ir. Pues este conde lo que hizo fue construir un gran jardín con un montón de setos, con un montón de plantas que no eran autóctonas, que venían de fuera. Muchas de ellas entiendo que al final se han tenido que cambiar porque el clima de Escocia no es precisamente el más benigno para ese tipo de plantas. Y toda la parte que daba al jardín y los propios muros del jardín, que eran bastante altos, los ornamentó con un montón de símbolos de sus propios escudos, los de su familia, un globo terráqueo, las constelaciones, y era muy chulo, porque, por ejemplo, en eso se parece mucho a las paredes de Roslin Chapel, de la capilla de Roslin, que estamos cerquita de Edimburgo, mundialmente conocida también por el tema del Código Da Vinci, por su relación con los supuestos templarios, ¿no?, etc. Y tú vas por Roslin, y Roslin es una capilla muy pequeñita, o sea, Roslin no llega casi ni a iglesia de pueblo, pero en sus paredes guarda un montón de secretos a través de todas esas ornamentaciones que hay en piedra. Y te puedes llevar horas y horas mirando esas paredes y descubriendo pequeños detalles. Pues no sé si se basaría en Roslin o no, pero este hombre, el conde de Crawford, quiso hacer lo mismo con este jardín. Lo llevó a cabo, el jardín precioso, todo precioso, pero claro, este hombre sí que es verdad que después de alguna remodelación, muchos se acercaron, son los que se acercan a Hetzel para admirar estos jardines, y de hecho es una de las principales atracciones, por no decir la más importante, pero también hay algunos que se sienten atraídos por la historia que guardan esos jardines y por la historia que guarda el propio castillo en sí, que tiene su fantasma, como no podía ser de otra manera. Ese fantasma, el destino del castillo de Hetzel, quedó también en manos de la familia Lindsay, que era esta que lo construyó al final durante mucho tiempo, hasta que cedió los terrenos posteriormente también a otra familia, ya cuando, digamos, que se metieron en muchos problemas burocráticos, apoyaron a quien no tenían que apoyar, la fortuna fue menguando, y al final estos condes de Crawford, esta familia Lindsay, tuvo que ceder ese castillo posteriormente. Bueno, pues en estos mismos terrenos, en esos jardines ornamentados donde muchos aseguran haber visto deambular, y ahora ya llegamos a lo importante, a la dama de blanco del castillo de Hetzel, que no sería otra que Lady Lindsay, por supuesto que sí, porque claro, no conocemos el nombre exacto de la dama, pero era Lady Lindsay porque era la mujer de uno de los condes de esa familia, evidentemente. No queda claro cuál es, ya que el apellido de la familia está vinculado al castillo por más de dos siglos. Entonces podría ser cualquiera. Habría varias Lady Lindsay. Habría muchas Lady Lindsay. Era la esposa de uno de los condes que allí habitaban, eso seguro. Y corrió un destino nefasto y cruel, como veremos a continuación. Porque he cogido también esta historia porque es una historia especialmente cruel que nos va a recordar a ciertos cuentos y ciertas leyendas, pero que no es tan habitual. Porque, como tú bien dices, lo típico es, bueno, pues ataque de celos, marido celoso, mata a la mujer, mujer se quita la vida por lo que sea, pero esta historia tiene un componente que es bastante curioso. Se cuenta que Lady Lindsay cayó muy enferma, seguramente aquejada por alguna enfermedad pulmonar, ¿de acuerdo? O sea, estaba muy mal esta mujer, hasta el punto de que parecía que había dejado de respirar incluso. Esto era inicios de invierno. Por más que los médicos se afanaran en curarla, digo yo que bueno, de aquella manera también, la pobre no parecía mejorar. Tanto es así que incluso una noche apareció tumbada en su cama sin aparente hálito de vida. Y el marido, que también te digo, las ideas de bombero que tenía el marido, dijo, oye, parece que la pobre... No. Bueno, venga, ya está, llevársela. Aquí se ha acabado nuestro matrimonio, ¿qué le vamos a hacer? Lloraré un día, me recuperaré cinco. Como diría en el rey, la muerta, quitarme la de la cama. Efectivamente. ¿No? El muerto al hoyo, el vivo al bueno. Etc, etc. Bueno, pues al final, consternado pero poquito, dijo, llevaosla, por favor, al pueblo, que mañana le daremos sepultura. Y ya está, vamos a llorarla un poquito, pero por favor no dejarla aquí, por las razones que fuera, él no quería tener a esa mujer allí, pensando que estaba muerta. Pero, sin embargo, posteriormente se descubre que Lady Lindsay no murió, no estaba muerta, tampoco estaba de parranda, simplemente había perdido el conocimiento, recuperándolo de manera tremendamente dolorosa cuando unos ladrones intentaron cortarle las manos para llevarse sus joyas. Claro, que digo yo, ¿dónde dejaron a esta mujer? Pues probablemente noble, en las afueras del pueblo, porque sería ya de noche, nadie les abriría allí lo que fuera, pues las dejaron donde fuera. Es una historia de verdad un poquito turbulenta. Sí, un poco raro, a ver, lo normal que si fallece una persona, una noble del castillo, la dejen, vale que te diga, mira, llévate. Sacará, pero déjala por lo menos. Pero no sé, claro, en un mortuorio, en otro sitio, en otro aposento del castillo. Tal vez no. Es verdad que la leyenda no lo especifica. En el castillo no estaba, ya te lo digo. Pero tal vez la dejaron en alguna posada, o tal vez la dejaron en alguna casa dentro del pueblo, y es ahí donde intentan robarla, que también puede ser, quiero decir, que también al estar allí muerta, dicen, bueno, los ladrones dirían, bueno, esta mujer muerta ya no le hacen falta las joyas, que va a protestar, ¿no? Intentaron robársela, y en ese momento es cuando se despierta. se zafa de esos ladrones y, evidentemente, que es lo primero que hace, volver al castillo. Entonces, ahora despierta, aunque totalmente desconcertada, la pobre mujer decide volver al castillo en el que vive y así darle la buena nueva a su esposo. Sin embargo, los guardias que custodian la fortaleza no le permitieron pasar al interior del castillo. ¿Por qué? Porque para ellos Lady Lindsay estaba muerta. Y entonces estaban entre dos cosas. O habían visto un fantasma, o estaban viendo un fantasma, cosa que parecía, o era una usurpadora que, sabiendo de la mala noticia, quería hacerse pasar por Lady Lindsay y quedarse a vivir con el conde y robarle todas sus pertenencias y, ay Dios mío, que me van a echar el trabajo. Entonces dijeron, no señora, la Lady Lindsay está muerta, no sabemos quién es usted, pero usted no va a entrar a este castillo. ¿De acuerdo? Entonces al final estaban temiendo, el propio Lord ya había dicho que su esposa había muerto, entonces quiénes eran los guardias también para llevarle la contraria, ¿no? Bueno, al final los soldados echaron a la verdadera Lady Lindsay sin saber que era ella del castillo y la mujer no tuvo más opción que quedarse toda la noche vagando por los alrededores, cosa que también digo yo, bueno, vuélvete, hija, a la posada, vuélvete a algún sitio, en algún lado te tendrán que atender. Ella se quedó allí porque su honor de noble le impedía irse de su castillo. Era su castillo, era su casa, que no me vais a dejar entrar, me voy a llevar toda la noche gritando. Y así fue que se llevó toda la noche gritando entre los jardines y las afueras del castillo para que la dejaran entrar, gritando, yo soy Lady Lindsay, déjenme entrar, yo soy Lady Lindsay, déjenme entrar. Hacía un poquito de frío esa noche y al final, entre la enfermedad de la pobre Lady Lindsay y el frío que le hizo al quedar a la intemperie de madrugada, ahí sí que ya no tuvo más opción que morirse la pobre. Así que ese fue el verdadero final de Lady Lindsay, que luego sería recogida su cuerpo en esos alrededores del castillo por los guardias, y no sé si se le informaría al marido o no, porque ya ha puesto... Se ha muerto la noche antes, ¿para qué vamos a decirle al señor? ¿Qué le vamos a decir? Que ha venido, que nos ha intentado convencer para que la dejemos pasar, que no la hemos dejado y que se ha muerto por nuestra culpa. Bueno, mejor nos la llevamos otra vez allí y ya está, aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero, ¿qué ocurre? Que evidentemente, tiempo después... ya se empiezan a hablar de las apariciones de esta Lady Lindsay y de esta dama de blanco, porque de hecho murió además con la mortaja que ya llevaba puesta, también muy al caso, desde luego, porque todo el mundo la consideraba evidentemente fallecida, ¿no? Es un Juego de Tronos en la historia. Sí, bastante. La verdad, bueno, Juego de Tronos al final está muy basado en todas las historias de Inglaterra. Yo me estaba acordando cuando, sin entrar en spoilers, sin entrar en el final del personaje, cuando Arya Stark vuelve allí al norte y dice que soy Arya Stark. Eso es. Sí, claro. Venga, vale. Después de tanto tiempo... Si tú te moriste en la primera temporada. Claro. No es de extrañar, habiendo tenido un final tan trágico, que el espíritu de Lady Lindsay se haya quedado vagando por el castillo, ¿no? Al final, bueno, pues desde que la familia... Lindsay perdió la fortaleza, ya en el siglo XVIII parece que por lo menos a su familia más o menos la... En fin, no le quiso hacer demasiada puñeta, pero en cuanto ya esto pasó a otras manos, Lady Lindsay empieza a aparecer por los alrededores del castillo y son muchos los que afirman haber escuchado además los gritos de la señora del castillo diciendo, soy Lady Lindsay, déjeme entrar. Claro, porque al final ella sigue queriendo entrar en ese castillo que sigue siendo suyo. También han sido muchos los que han visto su espectral presencia vagando por los jardines con esa mortaja blanca a modo de vestido. Bueno, al final esto es como todo. Cuando uno va a uno de estos sitios sabiendo ya esta historia, pues cualquier pequeño reflejo, cualquier silueta, cualquier Lady cosita, Lindsay. Lady Lindsay, Lady Lindsay, hoy no va pegando voces, pero es Lady Lindsay seguro al final, ¿no? Pues eso. La historia de Lady Lindsay difiere un poco de la típica leyenda de damas de blanco en Escocia. Pues la mayoría de fantasmas de este tipo han tenido una muerte violenta más que accidental, porque al final esto no deja de ser eso, una muerte un poquito chorra en el sentido de que se podría haber evitado muy fácilmente, pero bueno, ya sea a mano de su esposo o amante, como hemos ya comentado antes, o incluso por su propia voluntad, suicidándose después de un acontecimiento trágico. Es por ello que la historia de fantasmas de Hetzel es cuanto menos curiosa y llama bastante la atención, como el propio castillo en sí, que está en ruinas, pero sigue siendo también muy interesante, y sobre todo esos jardines tan bonitos, tan espléndidos, donde uno se puede quedar mirando esas murallas ornamentadas o puede esperar a que anochezca y que le haga una visita Lady Lindsay, exigiendo de nuevo volver a entrar en su castillo. La verdad que Escocia es un pozo inagotable de historias de fantasmas, ¿eh? Sí, no, allí ya te digo, cada sitio tiene su fantasma. Y de hecho es raro porque, por ejemplo, uno de los castillos más famosos, que es el de Urquhart, que está a orillas del lago Ness, es el único que yo sé que no tiene fantasma. Es que allí la gente va a Nessie. Claro, es como que ya Nessie ha eclipsado incluso a los espectros allí. Porque sí que es cierto que también ha habido batallas y demás en ese tipo de castillos. O sea, podría haber una historia de fantasmas perfectamente allí. Pero sí, sí, es algo que lo tienen allí de una manera ya muy imbricada en su propio folclore. Y ya te digo, lo de las historias de las damas de blanco allí en Escocia es el pan de cada día. O sea, hay cientos de ellas, todas muy parecidas. Por eso he querido traer una que se sale un poquito del molde al final. Pues vamos a... Bueno, por supuesto, darte las gracias, aunque luego... Un placer. Como vas a seguir, como solemos hacer siempre los que estamos aquí en la mesa, entrando un poco en las historias de los otros, vamos a pasar con Gustavo a ver qué dama de blanco nos trae, porque la verdad es que, bueno, es un poco incógnita de lo que nos va a hablar esta noche. Bueno, cuando has dicho, no sé, que entramos un poco en los otros, no sé si te refieres a la dama de blanco que aparece en los otros, que cuando en la peli de los otros. Pero bueno, nos vamos a... la verdad es que cuando empecé, comentaste el tema de lo que íbamos a hablar esta semana, digo, bueno, voy a buscar un poco el origen, la historia de la dama de blanco. Es imposible encontrar un origen unificado de, oye, esta leyenda o esta historia comienza aquí, porque la verdad es que es un hecho que se da en prácticamente en la totalidad del globo terráqueo, América, Oceanía, Asia. Y bueno, pues como me fue imposible localizar... bueno, pues, ¿cuál era el origen? El caso cero. Sí es cierto que, bueno, rasgos que pueden tener todas las damas de blanco, que ya se ha hablado de desconocía lo que ha dicho, hermano, de las damas verdes, las damas, es decir, de esa gama de colores que entraban en el mundo espectral. Y que después que me gustaría saber cuál es la dama verde de... Pues ay, después... vamos a buscarla ahora en un momentito, porque hay bastante... Mientras Gustavo habla, San Google va a hacer su función. Pero sí es cierto que, bueno, pues miré un poco eso, como te he dicho, las características, y sí es cierto que también se asocia, aunque nosotros no lo hemos tratado aquí, no vamos a tratarlo, bueno, pues que esta dama blanca aparece también reflejada en las carreteras, que es... La niña de la curva, sí, por así decirla, en el cruce de caminos, que nosotros estamos centrando un poco en verlo en el tema de castillos, bosques o demás. Claro, pero... lo que pasa es lo que decía José Manuel, que es cierto, aunque por ejemplo esta niña vestida de comunión en la carretera de Extremadura, de Navalmoral, es verdad que las historias de chicas de la curva están más enfocadas a lo mejor a accidentes de tráfico. Exacto. Bueno, de hecho, esto no es un accidente de tráfico, se cae del carro y luego se lo comen los lobos, pero al fin y al cabo iban en un carro. Pero es verdad que las damas de blanco están más enfocadas a eso, por ejemplo, la historia que se cuenta en Sevilla de la dama de blanco que se pasa por el parque del parque de María Luisa, o otra dama de blanco que hay que creen que es la misma en el palacio de... Ay, Dios mío, ¿dónde está el Parlamento Andaluz? Que no me sale la misma. San Telmo. No se me ha olvidado el nombre. Entonces están más enfocados a eso, quizás a señoras más estilizadas, lo que ha contado, pero es verdad que por caso de mujeres hablar de blanco vestida, no. por mil. Y otra diferencia que hay, que quizás las damas de blanco de las que estamos hablando no presagian ningún tipo de suceso, de muerte o una tragedia, o no, simplemente es una aparición, sin embargo sí se asocia a una muerte, un accidente, las que aparecen en la carretera. Uh-huh. Como te he dicho, como no fui capaz de encontrar el origen de las damas de blanco, algo de historia sobre las damas de blanco, pues sí es cierto que estuvimos hablando hace ya unos cuantos de programas, quizás fue en la temporada pasada, cuando hablamos de hoteles encantados, y hay un hotel y una historia de una de las damas de blanco que a mí me llamó mucho la atención. Estamos hablando de la dama que aparece en el hotel Fairmont Banff Springs de Canadá. Es un hotel que está en un lugar idílico, en Las Rocosas. Se construyó en 1888 y en un primer momento pues albergaba a la clase alta, era quien iban allí a coger y desconectar de su mundo de trabajo y estrés y demás, ¿no? Entonces pues aquí aparece esa primera dama de blanco, a pesar de que es un hotel que está muy con otros muchos sucesos paranormales, con apariciones y demás, pero nos vamos a centrar en la dama de blanco que aparece en este hotel. Estamos hablando de un hotel que tiene una apariencia de castillo escocés. Tiene uh-huh. toda la apariencia de castillo escocés, y pueden meterse en internet y ver las fotos del castillo, perdón, del hotel. Es un cinco estrellas, y la verdad es que es una auténtica gozada para la vista el poder contemplar la majestuosidad del edificio. Bueno, pues la historia, porque sí es verdad que está la historia es que se celebraba una boda en el castillo. La novia tenía que bajar unas escaleras que daba a lo que sería una especie de hall o una habitación donde estarían esperándola el resto de invitados, y a los pies de la escalera estaría esperándola el novio. Lo que hicieron fue pues adornarle el hall, el salón, las escaleras, todo perfectamente ataviado para el día de la boda. Y le pusieron unas velas en la escalera. La mala suerte hizo que la novia, cuando iba bajando la escalera, pues que entrase el velo de la novia, entrase, o parte del vestido de novia, entrase en contacto con una de las llamas, empezó a arder, y bueno, pues la mujer, pues para intentar taparla, o sea, apagarla, pisó el vestido, se cayó por las escaleras, se rompió el cuello y murió el mismo día de la boda. Esto es uno de los hechos, bueno, que lo que ha comentado antes Manu, es una tragedia lo que da lugar a esta aparición. Bueno, pues esta mujer, cuando murió, pues a día de hoy se dice que en el salón principal o el comedor principal, que era donde se celebraba el banquete de bodas y donde se iba a celebrar el baile nupcial, pues se aparece esta mujer, esta dama de blanco, como en una pose de bailando, que no es más ni menos que lo que viene a reflejar es esa tragedia que ella no pudo tener el día de su boda, que fue ese baile nupcial. Es curioso que esta historia ha calado mucho entre los canadienses, y que incluso se acuñó una moneda conmemorativa de tales hechos. Y si la moneda tiene dos caras, es decir, no tiene una cara y una cruz, sino que tiene dos caras, si miras una de las caras está la dama de blanco con los ojos abiertos, y si le das la vuelta está la dama de blanco con los ojos cerrados. La verdad es que a mí es una de las leyendas de las damas de blanco que me gustó mucho, y sobre todo también por el encanto de donde se produce. No deja de ser el drama de la noche de bodas, que no se llega a casar. Que me recuerda muchísimo, evidentemente. No es que Disney tenga esa temática, pero a la mansión encantada de Disney me recuerda muchísimo la historia. No sé, posiblemente Disney cogió la parte de ahí la historia. Además, es que me estoy intentando acordar del nombre de la mansión, pero es verdad que, vamos, que es prácticamente igual. Una novia que se va a casar, que muere en la noche de bodas, con lo cual, sabiendo con los gustos del señor en todas estas historias, todas estas leyendas, pues muy posible que cogiera de ahí la idea para esa atracción. Vamos a visitar ahora otra dama de blanco. Nos vamos a venir ahora un poquito más cerca de aquí de Sevilla, y además que he tenido la suerte de visitar. Nos vamos a ir a Granada. Vamos a ir a hablar de la leyenda de la Dama Blanca de la Casa de Castril. La verdad es que esta Casa de Castril está ubicada en una de las zonas, para mí, más bonitas de Granada. Castril es una maravilla. Yo es que tengo una historia estuve de campamento hace muchos años en Castril, aquello era una gozada. Bueno, pero está en Granada, ¿eh? No está en Castril. Está, vale. Está en Granada. Está pues cerca del paseo de del, ¿El Dar? Del sí al final y que subes la calle y te vas a encontrar directamente la, la Alhambra. Tampoco más de vistas. Bueno, pues aquí lo que se viene a contar, si tú te vas paseando por la calle y ves esta casa de Castril, te vas a dar cuenta que hay un balcón que está tapiado, está totalmente cerrado, y hay una inscripción que pone esperando la del cielo. La historia de esta casa, la historia de esta dama blanca, es que, bueno, pues Hernando de Zafra, que era el heredero del antiguo secretario de los Reyes Católicos, era viudo, y con él vivía su hija. A este hombre, pues, le permitieron los Reyes Católicos, pues, en compensación por sus servicios, que construyese su casa, su vivienda, en lo que antes había sido un palacio de Granada, un palacio árabe de Granada. Como he dicho, él vivía con su hija Elvira, que apenas tenía 18 años de edad y que era pues muy hermosa. Era una joven preciosa. El padre, pues quizás un poco celoso de la belleza de su hija y de que cualquier señor o que le fuesen a robar el cariño de su hija, pues la tenía un poco, hiperprotegida. No la permitía, pues, salir a la calle sola, siempre acompañado. Ella tenía un paje como amigo, el cual, pues, la hacía compañía. Era una especie de dama, pero en este caso era masculino, y la acompañaba cuando tenía que salir. Era un poco protector, bueno, hacía esa figura. Lo cierto es que la joven, uno de estos paseos, pues, conoce a un chico y, bueno, pues, le gustó. Este chico, pues, le mandó una carta, una poesía, a través de este joven paje, para que se la leyese y le dijese, pues, bueno, qué es lo que le había dicho, después de leerla. Esto es lo que hizo el joven paje. Estaba leyendo poesía y el padre entró en la habitación en el momento en que le estaba leyendo esa poesía de amor que le había escrito este chico. Pues el padre, pues, por la ira de que le estaban traicionando en su propia casa a alguien de su confianza, se fue para él, empezó a golpearle, cogió una soga, se la ató al cuello, y él lo que dijo es, pidió clemencia, pidió perdón, pidió justicia, y él lo que hizo este hombre, pues, fue esperando la justicia del cielo, te puedes quedar ahí colgado, y lo lanzó del balcón hacia abajo, y el joven paje, pues, se quedó colgado del balcón. La joven Elvira, pues, se negaba a comer, se negaba a beber, estaba triste en su habitación, no salía para nada de la habitación, hasta el punto que una vez, bueno, el padre fue a decirle que bajase a comer, y cuando entró, pues, se la encontró muerta. Se dice que a día de hoy esta chica se sigue apareciendo por el palacio, por la que era su casa. Y incluso hay testigos de que cada vez que aparece, aparece con un candil encendido, suele aparecer al atardecer con un candil encendido, y que aparece también dejando una fragancia a flores. Que la verdad es que es algo que el tema de la fragancia de ella y de los aromas es algo que no había visto con ninguna de las otras damas de blanco que haya podido ver o leer. Pero sí es cierto que esta mujer, pues, se sigue apareciendo por su casa, por la que era su casa, y que aparte lo que transmite es mucha tranquilidad y paz a quien la ve. Es todo lo contrario a lo que se ha podido decir en relación a alguna que otra dama que, bueno, pues, que provoca tristeza o que provoca miedo. Entonces, como te he dicho, yo sí he tenido la suerte de poder coger y ver, visitar este lugar, que sin duda es, como he dicho, precioso. Y si bien no he tenido la suerte de ver a Elvira, sí es cierto que frente por frente de la casa Castril hay una iglesia, Y en esa iglesia sí se pudieron sacar unas fotografías y ver la imagen de un espectro de un niño al lado de una cruz, que digo, no es Elvira, que, bueno, que lo podíamos hablar en otro programa, pero sí es cierto que Granada sigue siendo una ciudad encantada y misteriosa donde las hayas. Si seguimos haciendo un recorrido por Damas Blancas, pues evidentemente, como os he comentado, nos podemos ir a Francia, en la cual tiene su origen en Francia, una de las damas blancas que aparecen en Francia. Se trata de una figura histórica del siglo XVII y es Marie Madeleine d'Abré, marquesa de Brinvilliers, que fue condenada por envenenamiento y decapitada en 1776. Pues desde entonces su fantasma ha sido avistado en varios lugares, especialmente en el castillo de Versalles. Si nos vamos a Alemania, al castillo, al palacio de Versalles. No es por eso, como que me ha extrañado que en Versalles también haya por allí de unas damas blancas. Bueno, sí es cierto que... Sin cabeza, eso sí, claro. Sí es cierto que igualmente, ya digo que he estado leyendo, he estado investigando, y hay alguna que otra dama blanca que no traigo porque jamás había escuchado hablar de ella y está relacionada con la nobleza castellana. De hecho, indican que Juana I de Castilla, que sería Juana la Loca, se aparece en el Palacio de Torrecilla, me parece que decía, y es la primera vez que había escuchado yo algo relativo a... Esa pobre sigue la paseando de Mario Muerto por España. Relativa a esto. En Alemania, pues la leyenda explica que la esposa de un noble de la ciudad de Reda Wittenbruck, en Westfalia, pues bueno, tomó un juglar como amante, y mientras su marido estaba luchando en la Guerra de los 30 años, pues su marido volvió antes de tiempo. A los 29. Y bueno, pues... Y cogió, se vio a juglar. Descubrió a su mujer con el juglar, y lo que hizo fue directamente ahogar al juglar en el foso del castillo, y a su mujer la emparedó en una... habitación pequeñita, muy muy pequeñita, en la que prácticamente no se podía mover. Le había dejado una rendija para pasarle comida y agua, y cuando se fue nuevamente a batallar, ordenó que no la liberasen, que ya cuando él volviese ya la sacaría de allí. Eso es algo bastante típico en muchas historias también de las damas blancas y de otros colores allí en Escocia, pero le pasó a la mismísima Elizabeth Bathory también en su momento. Estuvimos hablando la semana pasada sobre ello. Lo cierto es que este hombre murió en batalla, y bueno, pues la mujer falleció al poco tiempo de estar, bueno, claro, evidentemente un espacio reducido en el cual solo le pasaba la comida. Y bueno, pues parece ser que se olvidó la gente de que ahí había una persona, y en unas obras que se hicieron siglos después en el castillo, pues apareció el cuerpo de la mujer emparedada en la habitación, esa pequeña habitación, y que se sigue diciendo que a día de hoy sigue apareciendo por allí. Es que esto del emparedamiento, aunque parezca una barbaridad, era muy normal, ¿eh? Sí, el tema de emparedar a las mujeres a las mujeres y a los hombres como castigo, y no te tienes que ir tan lejos, como que, por ejemplo, en palacios que están cerca de donde ha contado José Manuel, sí. que le pasó, bueno, en el sitio de la escuela donde estudiaba él, también hay una casa aledaña donde se encontró una persona emparedada en el Alcázar. Es decir, que es una historia que, por desgracia, se da muchísimo en tradiciones que había. Hay también una versión de esa historia de, en algunos conventos se dice que también hay muchos niños emparedados, sí, porque evidentemente nacían del pecado de las monjas y no podían existir, claro, esos niños. Entonces sí, hay incluso leyendas, o que no son tan leyendas, de corredores entre monasterios y conventos que están a falta con huesos, vamos. En Malta la leyenda de la dama blanca es algo diferente, porque como siempre se dice, toda leyenda tiene un pozo de verdad y de realidad. Bueno, pues aquí en el palacio de Verdala, una joven que fue obligada por su padre a contraer matrimonio con un hombre al que no amaba. Esta chica, pues obligada a prometer obediencia al elegido por su progenitor, pues antes de esto decidió suicidarse arrojándose por el balcón. vistiendo su traje blanco de esa, de esa también hay alguna en Escocia. Por supuesto, pero muchísimas. Bueno, o sea, también era muy normal hecho de decir, hecho, niña, te vas a casar con este. Era había la combinación de estas dos últimas. Padres que decían, por lo que sea, por casamiento o por deshonra o lo que sea, encerraban a las hijas emparedándolas en los cuartos, pero dejaban la ventana abierta. Y que hacía la hija ya loca, pues se tiraba. Ya, pues dice, mira, para estar así mal, prefiero tirarme, prefiero matarme. Y muchísimas, sí, sí. Hay otra dama famosa, que es la de Rochester de Nueva York, y es una leyenda de que, bueno, es el espíritu de una mujer del siglo XIX cuya hija fue asesinada por su novio en una zona del parque de Durand Eastman Park, y bueno, pues la madre murió de pena, y desde entonces vaga por el parque vestida de blanco buscando el cuerpo de su hija. Como he dicho, hay en diversos lugares, pero si nos vamos, por ejemplo, a Asia, en los relatos en Japón y Filipinas, que incluyen figuras femeninas espectrales vestidas de blanco, y aquí están asociadas principalmente a penas y a despecho. Si nos vamos a Europa del Este, en Polonia y Rusia, pues narran los encuentros con las damas blancas, están más asociados a antiguos castillos y bosques densos. Y como hemos dicho, pues bueno, en Estados Unidos, pues sobre todo se centran en las carreteras, las apariciones en las carreteras. Allí castillos no hay mucho en Estados Unidos. Siempre me ha quedado la duda de saber si la Llorona de México se puede considerar una dama blanca. Hombre, si entroncamos con lo que se ha contado José Manuel de la Niña de la Comunión, sí podría considerarse la Llorona una dama de blanco. Realmente tiene mucho. Bueno, claro, es que lo que pasa a la Llorona. ¿Qué Llorona? Porque esa es otra. Bueno, la Llorona la que. Claro, es que la Llorona. Que venganza por la muerte de sus hijos. Claro, es que Lloronas hay varias. Esa es la de la película. Pero, por ejemplo, la Llorona famosa en México es una chica que se quema el día de la boda. Entonces, claro, que la Llorona de la película. Esa historia no la conocía yo. Yo conocía. Claro. En Argentina también hay un fantasma muy es conocido con vestido de novia. Es también. Que por eso te digo que la Llorona, una de las Lloronas más famosas que hay en México, no es la que sale en la película. Que yo eso no sé, de hecho, si realmente se la han inventado para la película o es una historia real. Son muchas versiones. Claro, yo la Llorona que conozco por David Flores es una chica que muere quemada antes de la boda. Entonces, pues bueno, se presenta con el traje de novia y todo lo que tú has contado, por ejemplo, también de la Rocosa. Es verdad que son temas, son muy recurrentes, entonces. Sí. De hecho, yo, bueno, claro, yo he escuchado también otra versión, incluso en la que por celos al marido, la Llorona acaba, o sea, esta mujer, que se convierte en la Llorona luego, acaba matando en un ataque de celo a sus propios hijos en el río. Esa es la que esa la, eso, la de la claro, de la película. A esa es a la que y me por refiero. Eso luego va diciendo lo de ¿dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? El paralelismo, por ejemplo, que yo haría más que con las damas de blanco es con el espíritu conocido como Banshee en la cultura celta, en la cultura de Gran Bretaña y de Irlanda, que son también espíritus muy relacionados con los ríos en este caso. La Llorona también se la ve en los bosques, en los ríos muy cerca, y que lo que hacen es que se le... O sea, que son características sobre todo por ese lamento, ¿no?, que tienen. Las damas de blanco, pues algunas gritan, como Lady Lindsay, otras no. En fin, tienen como cada una su pequeña particularidad. Pero sí que es cierto que tanto la Llorona como la Banshee, lo que llama la atención es ese lamento, porque además siempre se dice que es lo que tú escuchas de ella y tienes que huir lo antes posible, porque eso sí es un augurio de muerte en este caso. Sí, sería un poco como la... Como las sirenas. La Santa Compañía. O la Santa Compañía, claro. O sea, la Santa Compañía canta menos. Sí, pero se escucha también. Sí, no, mira, ahí por ejemplo sí que se dice siempre que hay tanto que se ve, ¿no?, una pequeña luz, como el tema del olor, ¿no? Que también, que como que antecede a la llegada de la procesión espectral y demás. Bueno, siempre se ha dicho, ya digo, a mí lo que me llamó la atención fue el tema de la dama de blanco de la Casa de Castrillo en Granada. Es precisamente que viene acompañada de ese aroma a flores, ese olor a flores, y sobre todo que transmite mucha tranquilidad. De hecho, una de las cosas que ocurrieron con esta mujer de las testigos presenciales era una chica que no recuerdo si le estaba dando un ataque de asma, un ataque de ansiedad o algo, que tenían que venir los servicios de emergencias para, bueno, porque era bastante considerable. Y ella dice que, bueno, que se le apareció una chica que se le sentó a su lado, la calmó, la tranquilizó y claro, dicen, vamos, es que aquí no hay chicas, que aquí el único que estoy yo soy yo, que soy el que ha llamado a urgencias y no hay nadie más. Sí. Entonces, es esa la figura de que transmite esa tranquilidad, esa la de, paz, es un buen ejemplo. Que se olora a flores. Que, claro, por la que José Manuel ha contado también de Benaur, que se le acerca a la persona que tiene un accidente para socorrerlo. Para socorrer. Sí, es un buen ejemplo de que no todas las todos los sucesos paranormales tienen por qué ser negativos, ¿no? No, porque no. Además muchas veces son, en el tema de las damas de blanco, son las dos vertientes, las que están un poco penando la tragedia de su vida o el suicidio, por ejemplo. Se suele decir que los suicidas no pueden entrar al cielo y que están en un purgatorio eterno. Y luego están los otros, las que le han hecho sufrir tanto en vida, que parece un poco como que están ayudando a las personas, que son un poco guías sí. espirituales, entre comillas, y que están, bueno, para asistir un poco a las personas que se acercan a ellas. Pero es verdad que hemos visto, no sé, 10, 12, 15 casos de dama blanco, y hay unos criterios que se suelen dar y que suelen repetir. Pero eso también tiene mucho que ver con la manera y con la perspectiva nuestra, ¿eh? Porque al final, ahí en Japón, por ejemplo, y en China, todos estos fantasmas que hemos visto también en las películas son técnicamente damas de blanco, pero ellos jamás lo considerarían de esa misma manera como nosotros, porque ellos tienen su propia clasificación. Entonces, yo recuerdo que el año pasado, cuando estuve en estas jornadas de misterio a las que me invitaron en Jaén, había varios ponentes, bueno, y uno de ellos, Luis Tobajas, habló sobre la relación que tenían las damas de blanco también con ciertos puntos, y te decía, bueno, es que puede haber una dama de blanco en un castillo de Escocia, pero ¿y si en lugar de un castillo se aparece, por ejemplo, en medio de un monte en Garabandal? ¿Y si en lugar de en medio de un monte se aparece en una pequeña cueva en Lourdes una dama de blanco? ¿En qué se convierte entonces? En una aparición mariana, sí, sí, efectivamente. Cierto. Entonces, al final, muchas veces es esa perspectiva que le damos también a aquí hay un castillo, aquí ha ocurrido esto, o incluso, a ver, seamos sinceros, muchas veces a lo mejor se empieza a hablar de esa historia de fantasmas y la historia se crea o se va, yo qué sé, malformando hasta convertirla en algo que encaja perfectamente con eso que supuestamente se ha visto en ese castillo, en esa abadía o en esa iglesia o en ese lugar, porque muchas veces como que conviene que la historia encaje perfectamente, pero que es cierto que también es esa manera que tenemos de verlo, de la misma forma que en algunos sitios vamos a entender que una aparición siempre va a ser una aparición mariana, en otros sitios vamos a pensar que es un espectro, que es un fantasma, y cualquier cosa que veamos en el cielo a partir de mediados del siglo XX va a ser un ovni, una nave espacial, y antes pues eran otras cosas, le daban otras explicaciones. Lo que sí que es cierto, quizás las apariciones marianas, que hemos tratado poco en el programa, quizás el año que viene le peguemos un repaso a algunas, es el mensaje que transmite. Efectivamente. O sea, evidentemente siempre son damas de blanco, porque todas las personas que han tenido una aparición mariana, o las historias de apariciones marianas en la historia, siempre son mujeres con rasgos dulces, con vestidos opulentos o vestidos angulosos, como ha hecho José Manuel, vestidas con colores dulces, con blancos, con azules, es decir, pasteles muy muy relacionados con las Inmaculadas de Murillo, por ejemplo, pero es verdad que lo importante en ellas son el mensaje que transmiten. Eso sí. Quizás sea eso. Hay una diferencia, claro, es lo que tú dices, es decir, precisamente eso, porque quizás las damas de blanco no transmiten ningún tipo de mensaje. No, en su mayoría no. Es una aparición y fuera, que quizás ni siquiera tengan contacto directo con la persona que se la aparece. Tengo aquí tus damas de verde. Ahí está. Ahora te voy a preguntar antes de terminar, digo, ¿has encontrado la dama de verde? Había un montón, pero bueno, aquí hay una pequeña selección. Hay una dama de verde en el castillo de Fyby, que está en Aberdeenshire, que es una zona donde hay un montonazo de castillos. También en el castillo de Ashintul, que esto no lo conozco, esto está en Perthshire. Luego en la región de Moray, que está la de Ballindocuch, que este sí que es un castillo muy chulo también, pues tiene su dama de verde también. La dama de verde de Barony of Ladyland, que está en North Ayrshire, muy bien. Y luego la dama de verde del castillo de Crates, de Crates, que también es muy famoso allí en Escocia, sé que hay unas cuantas. Y también llama la atención la dama de verde de Hawái, que vive en una especie de antiguo palacio en Wanahaya, en Hawái, en esta isla americana. O sea que damas verdes también hay unas cuantas. Pues me pondré a mirar y a ver cuál es el significado de estas damas verdes o la historia de ella, porque la verdad es que me crea curiosidad.